El Sermón del Monte es el sermón más poderoso que se haya predicado. Sus principios han transformado a diferentes personas, no solamente en aquellos tiempos, sino que a través de los siglos y aún en nuestra edad. Hoy estaremos estudiando ese poderoso sermón y sus principios y cómo aplicarlos hoy en día. Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Es un gozo estar aquí con ustedes en una sintonía más. Y hoy estaremos estudiando el Sermón del Monte, el sermón quizás más poderoso y más conocido de toda la Biblia, pues fue dado a través de los labios de Cristo Jesús. Sin duda, muchos de los que nos están escuchando hoy en día pueden recordar algún sermón que transformó sus vidas en una ocasión. Y aquí tengo a mis compañeros también, comenzando con Carlos Sebastián. Es un gozo tenerte aquí con nosotros. Carlos, ¿puedes recordar algún sermón que haya tocado tu corazón de gran manera? Sí, Dani, uno de mis favoritos sermones que he escuchado es del pastor G.T. Ong, y allí él nomás nos da la recuerda que nosotros tenemos que profetizar otra vez, y ese sermón nomás cambió mi vida así. Así es, Carlos, siempre hay esos poderosos mensajes que nos recuerdan de nuestros mensajes bíblicos, y hermoso ver eso. Y también tenemos con nosotros a Sharon Farías. Sharon, ¿ha habido algún sermón que ha tocado tu vida de gran manera que puedas sí, recordar? Sí, muchos. Me acuerdo uno del pastor Asherick, otros del pastor Gates, diferentes unos que realmente han sido impactantes en mi vida. Así es, y como tú dices, siempre hay esos mensajes que Dios manda a través de diferentes obreros en el momento que lo más lo necesitamos, y nos transforman de gran manera. Y también tenemos aquí a Ezequiel Leiva. Ezequiel, ¿ha habido algún sermón en particular que haya transformado o tocado tu vida? Sí, había un pastor, Pastor Gambetta, y realmente transformó mi vida. Uno de sus temas sobre profecía bíblica. Gloria a Dios por esos mensajes que Dios ha traído a nuestras vidas a través de estos hombres para llevarnos de regreso a las Sagradas Escrituras. Así que hoy estaremos estudiando el mensaje más poderoso, el Sermón del Monte, por Cristo Jesús, y estaremos viendo cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas diarias hoy en día. Así que para poder estudiar hoy, le vamos a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la palabra de oración. Oremos. Padre nuestro, te pedimos hoy por tu Espíritu Santo y te damos gracias que lo has prometido, y te damos gracias que vas a cumplir tu promesa de darnos tu Espíritu al estudiar tu palabra. Y pedimos que todos los que escuchen o que estén mirando el programa nos ayuden, Señor, a llegar a una conclusión que nos hace recordar de tu amor por cada uno de nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que quizás el Sermón del Monte es algo muy conocido aún por aquellas personas que no son de la fe cristiana. Hay personas, líderes budistas, hindú y de otras denominaciones no judeo-cristiana que conocen muy bien este sermón, porque habla al corazón del ser humano, pero veremos los principios y cómo lo podemos aplicar hoy en día también. Así que le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer el versículo de estudio de hoy en día en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Ok, aquí nos dice: cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Esas son las últimas palabras del capítulo 7, donde termina el discurso del monte. Interesantemente que la gente quedó admirada Me imagino. Pero no quedó admirada por el contenido, sino porque la manera en que él enseñaba. Y que, ¿de qué manera enseñaba Jesús de acuerdo a este versículo que acabamos de leer? Con autoridad. Con autoridad. Y ellos no estaban acostumbrados porque, lastimosamente, los escribas y los líderes de ese tiempo, ¿de qué manera enseñaban o cuál era la fundación de sus enseñanzas en esos entonces? La forma que ellos enseñaban a la gente era en una forma que era seca. Uh-huh. O sea, cuando ellos enseñaban, ellos no tocaban el corazón uh-huh. de sus las personas que les escuchaban. Pero cuando Jesús vino y habló a ellos, uh-huh. Jesús tocó sus corazones. Por eso ellos nomás quedaron maravillados de cómo Jesús hablaba a ellos así. Y uh-huh. también creo que era seco porque la vida que ellos practicaban no estaba alineado con la enseñanza que yo estaba predicando. Porque me acuerdo de uno de los sermones más uh-huh. poderosos que he escuchado uh-huh. fueron de amigos que yo conocía y yo sabía de las experiencias que ellos habían pasado por. Uh-huh. Entonces, cuando la gente que está escuchando un sermón uh-huh. no van a estar ahí sentados como tontos y no van a... Porque van a aplicar el mensaje que el predicador está predicando uh-huh. a la vida del predicador. Uh-huh. Y si no están alineados, no va a tener tanta significancia o poder como le gustaría al predicador. Por eso la vida de Jesús, uh-huh. cuando venían los soldados y los escribas y los fariseos a mirarlo, estaban realmente admirados de él, uh-huh. porque su vida era alineada con el mensaje. Y más adelante, mientras desarrollamos el libro de Mateo, nos daremos cuenta de que Jesús no fue estudiante en las escuelas rabínicas de su tiempo. Aquí en los Estados Unidos usamos el término homeschool, que fue criado y educado aún académicamente en su hogar, lejos de las influencias negativas que lastimosamente estaban rodeando en ese tiempo. Pero vayamos a Mateo capítulo 5 y veamos este poderoso sermón, tal vez comenzando con Carlos. Cada uno de nosotros leemos dos versículos cada uno, comenzando con el versículo 2. Mateo 5:2. Y él empezó a enseñarles, dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Versículos 5 y 6 y 7. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán en la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El sermón comienza con estas bienaventuranzas. Y algo interesante es de que imagínense los tiempos en que estaban viviendo los judíos. Lo hemos recalcado en varias lecciones de que estaban bajo el yugo romano y ellos estaban esperando ser elevado a la gloria que tuvieron en los tiempos del rey David. Y esperaban que el Mesías venidero fuera el que hiciera eso, el que tomara el trono de David. Y al ver a este maestro o rabino, Jesús, entrar a la escena, vieron cómo el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo por Juan el Bautista. Y de repente hay una gran multitud rodeándolo. Y esa gran multitud está compuesta de diferentes personas, de diferentes estatus socioeconómicos y rangos de la sociedad, incluso otros maestros y rabinos. Y las palabras que salieron de él, era muy interesante uh-huh. porque todos sabían que este maestro era un maestro nuevo y pues todos en este tiempo andaban esperando el avenimiento del Mesías. Uh-huh. Y pues lo que va a salir según de la boca del Mesías va a ser cómo él va según establecer el reino. Claro. Pero miramos que dice, comienza Jesús y dice, bienaventurados los pobres. Y puedo imaginar que esas primeras palabras quebrantó la esperanza de muchos de los que estaban ahí por sí. La ambición. Y lastimablemente porque ellos tenían su enfoque centrado en lo externo. Uh-huh. Y el Mesías no era así. Nos dice Isaías 53 que él era como un retoño en un lugar seco. Uh-huh. Él no tenía apariencia que nadie deseaba de él. Cuando la gente, cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán, él anunció al Mesías y todos uh-huh. los fariseos se quedaron mirando, ¿dónde está el Mesías? Y pues no lo pudieron reconocer porque él estaba vestido como la gente común. Uh-huh. Y pues Jesús, él quiere dirigir la mente de la gente que está ahí congregada a las cosas del cielo. Así es. Y pues él comienza a platicar sobre estos principios que nosotros uh-huh. vamos a discutir. Y es interesante que tú acabas de mencionar de que el propósito de Jesús era elevar las mentes de la audiencia a las cosas celestiales, no a las cosas terrenales. Y si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, Mateo es el que usa la frase el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, más que cualquier otro de los evangelios aquí. Mateo está dándonos a entender de que el Mesías, Cristo Jesús, nos quiere no solamente literalmente llevar al reino de los cielos, pero quiere que desde ya nuestra mente esté absorbida en las cosas celestiales y no terrenales. Especialmente porque Mateo está escribiendo uh-huh. a los judíos. Uh-huh. Y primero, al comienzo de Mateo, estudiamos que estaba tratando de establecer la verdad de Jesús uh-huh. como Mesías por la profecía y todo eso, que era re uh-huh. significante para los judíos. Pero ahora está mostrando, especialmente con la uh-huh. repetición de el reino de los cielos, el reino de los cielos, uh-huh. quería romper esa mentalidad judía uh-huh. que iba a haber un reino uh-huh. contra los romanos. Uh-huh. Y realmente nos enseña mucho a nosotros también, que como dijiste, que no tenemos que esperar a ir al cielo para estar en el carácter y en la cultura del cielo, pero puede empezar en nuestros corazones uh-huh. hoy. Exactamente. Y lo que me gusta mucho es, podemos mirar en versículo 17, uh-huh. y aquí Jesús dice algo interesante. Claro. Dice aquí, Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. Uh-huh. Era muy interesante porque normalmente cuando alguien discutía sobre la ley uh-huh. o sobre daba un discurso, ellos iban a, básicamente, los judíos eran muy formalistas. Uh-huh. Ellos usaban muchas las formas. Pero aquí Jesús dijo, Él comenzó con las bienaventuranzas. Uh-huh. Y es muy interesante porque Él dice algo que aquí, que realmente es lo que el tema de que lo que Él anda hablando. Y dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Uh-huh. Todos los detalles que Dios dio en las bienaventuranzas es básicamente la experiencia del cristiano uh-huh. cuando comienza aceptando al Evangelio. Claro. Y una de las relaciones que yo puedo ver aquí que es bien para todos, es del versículo 13 al 16, es la relación de uno como cristiano a las bienaventuranzas y a la palabra de Dios, porque dice que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal del mundo. Dios nos ha dado estas bienaventuranzas, por así decir, no para hacernos obesos espiritualmente, sino para que nosotros podamos ser una bendición para el resto del mundo. Y este es un reto para el que está escuchando, porque donde quiera que hay un cristiano, debe de ser una bendición, una bienaventuranza en esa comunidad, en ese lugar donde está, porque nosotros somos la sal y la luz del mundo. Sí. Uh-huh. Y algo que me encanta sobre el Sermón del Monte es que, uh-huh. aunque sí fue uno de los sermones más poderosos que Jesús uh-huh. dio, pero vemos que es bien simple, lo uh-huh. que Él usó era palabra simple, uh-huh. pero al mismo vez hizo un gran impacto en la vida de los que escucharon a Él uh-huh. así, y también en nuestras vidas, como usted dijo, uh-huh. Tiene que tener un impacto también. Nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió, porque lo que Él vivió, Él lo enseñaba así, Ese es algo que me gustó de ese sermón. Y Ezequiel tocó un punto muy importante que quisiera sacar aquí a luz. En el versículo 17 en adelante, la relación entre el sermón del monte y los 10 mandamientos, muchas personas lastimosamente malinterpretan este sermón, este mensaje, y piensan de que el sermón del monte reemplaza los 10 mandamientos, y dice que ahora nos enfocamos en el amor y la gracia de Jesús y hacemos a un lado los 10 mandamientos. ¿Es eso lo que está tratando de hacer Jesús en este lugar? No, es obvio que no. Leamos una vez más el versículo 17. Dice: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Y la ley incluye los 10 mandamientos y el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés, y los profetas son todos los profetas mayores y menores, junto con los libros de poesía y de historia que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. O sea que Jesús no vino a abrogar o a invalidar o abolir lo que él mismo había inspirado en el Antiguo Testamento, no, sino que vino a cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es muy interesante porque, como nosotros hemos hablado, los fariseos, ellos tenían las leyes según dijo Moisés en Deuteronomio, que eran la sabiduría entre las naciones. O sea, es que si ellos guardaban los mandamientos, iba a ser algo que ellos realmente iban a las otras naciones iban a quedar muy impresionadas. Pero en el tiempo de Jesús, los judíos no guardaban la ley como Jesús quería que se guardase. Y Jesús, cuando Él vino, cuando Él dio el sermón en el monte, Él comenzó con la primera cosa para comenzar a hacer la guardar la ley correctamente. Y eso comienza con la obra del corazón. Así es, porque la ley en su sencillez, lastimosamente le habían colgado todos estos adornos tradicionales, culturales alrededor, que la ley había perdido su hermosura y ahora había venido a ser una carga. Y lastimosamente es lo que mucha gente en nuestra sociedad es lo que ve en cuanto a los 10 mandamientos. No lo ve como promesas y bendiciones que son para nosotros, sino que lo ven como una carga, porque es triste saber eso, porque los 10 mandamientos son una reflexión del carácter mismo de Dios. Y Dios es amor, dice la Biblia, ese es su carácter. Y en el versículo 20, perdón, del capítulo 5 dice: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Te puedes imaginar lo que la gente común estuvo pensando en sus mentes? Porque ven lo exterior del ser humano, ven a los líderes de la iglesia y dije: wow, si mi justicia no es mayor que la de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está tratando de decir aquí Jesús, Carlos? Es que como nosotros decimos, los fariseos y los escribas, la justicia de ellos era guardar las tradiciones y las leyes que ellos habían puesto con la ley de Dios. Y en eso ellos se gloriaban así. Pero aquí Jesús nos está enseñando que ese no es la justicia que Jesús ofrece, sino que es tener ese conocimiento de Dios y una relación con Él que comienza con el corazón y que comienza en el interior, no el exterior así. Y ese no era lo que los fariseos estaban practicando así. ¿Y puedo era agregar para eso? Era un formalismo. Sí, exactamente. Exterior. Y Daniel, como nosotros hemos hablado, uno piensa, bueno, ¿a quién se aplica este versículo? Y aquí es donde está la aplicación. Si tú eres una persona que anda tratando de vivir una vida cristiana, si tú eres una persona que has aceptado el Evangelio y que quieres continuar viviendo las verdades, este versículo será a lo mejor que puede aplicar a ti, hacia ti. Y eso es lo que encontré en mi vida. Me recuerdo que cuando yo acepté a Jesús, comencé a aceptar todas estas verdades. Y me recuerdo que mi motivación no era por Cristo. Y pues este versículo es muy aplicable para esa gente que ya aceptó a Jesús, pero a lo mejor Satanás los quiere empujar para nomás guardar las formas. Y a veces en esos tiempos nosotros nos podemos olvidar de por qué es lo que hacemos lo que hacemos. Claro. Y pues una pregunta que nos podemos preguntar es, ¿qué me motiva para hacer tal cosa? ¿Qué me motiva y cuál es la motivación detrás de mis acciones? Claro, y como dice aquí en Juan capítulo 4, versículo 23, dice, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Tal vez tengamos la doctrina adecuada y correcta y podemos hacer todo lo exterior adecuadamente, pero si el corazón no ha sido transformado y cambiado por el poder de Dios y su Santo Espíritu, lastimosamente no vale nuestra adoración de acuerdo a estos versículos. Y eso también se puede reversar, porque uno puede decir, porque yo encontré un señor y me dijo, bueno, yo soy sincero y yo creo que yo tengo un corazón sincero y yo creo que Dios acepta eso. Y sí es cierto, Jesús nos dijo aquí a la mujer samaritana, le dijo, esos que la adoran en espíritu, pero ahí no se detuvo él. Dijo que también la verdad. O sea que no solamente es que yo sea sincero, pero también hay una verdadera forma en cómo adorarle. Pero lo más importante es que primero comiences con el corazón, como nosotros hablamos en el Sermón del Monte. Y cuando tú das tu corazón a Jesús, a pesar que si al amor estás en lo mal, el Espíritu, como dice Juan 16, 13, te va a guiar en la verdad. Claro. Pero primero debemos de comenzar con el corazón, como discutimos en el Sermón del Monte. Así es. Exactamente. Y también en Miqueas 6, versículo 6 al 8, vemos otra aplicación práctica de lo que Dios quiere del hombre. Y dice Miqueas 6, 6 al 8, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y esta es la respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante de tu Dios. Entonces no es solo creer, pero hay un caminar que se necesita hacer para cumplir la fe, el creer. Así es. Y también aquí podemos ver, continuando en ese mismo tren de pensamientos que han contribuido, en el capítulo 5, cuando continúa el Sermón del Monte, del versículo 21 al 48, ¿cuál es nuestra relación en cuanto a la ley? Podemos ver que él está hablando acerca de la ira, del adulterio, el divorcio, el juramento, dando a entender en estos ejemplos, y lo pueden leer en casa, por el tiempo no los leeremos, de que Jesús no solamente está viendo la letra de la ley, sino que también el espíritu de la ley. Porque muchos dicen, oh, no voy a matar, yo nunca he matado a nadie, pero tal vez le podemos matar el deseo de ir a la universidad a alguien, le podemos matar el deseo del cristianismo a alguien por la manera en que lo tratamos, nos podemos matar a nosotros lentamente por las malas decisiones de nuestro estilo de vida que tomamos. Eso es lo que Jesús quiere que veamos también, no solamente el simple acto de matar por así. Y eso va con todos los mandamientos que Dios ha hecho. Y también se dice que la ley nos dirige a Cristo, pero el espíritu de la ley nos conecta con Cristo. Y esto es lo que eso significa, que realmente la ley no nos va a poder salvar, pero este es el propósito de nosotros. Nosotros debemos de mirar en cómo la ley refleja el carácter de Cristo y aceptar eso en nuestras vidas. Así Y es. Jesús quería enseñar esto en los 10 mandamientos cuando, cuando él anda hablando del adulterio. La gente pensaba, no, pues, o sea, yo no he tocado a una mujer, no ha cometido cosas así. Pero en la mente de los fariseos, ellos andaban pecando. Ellos se andaban dando su mente a esas cosas que no eran correctas. Y pues aquí Jesús dice que no solamente es lo externo, pero también lo que sucede dentro del corazón y la mente. Claro. Y quisiera concluir con el versículo 48, que dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mucha gente tiene problema con este versículo. ¿Y qué está queriendo decir Jesús aquí con esto de la perfección, Carlos? Jesús termina su sermón con esta promesa que nosotros podemos llegar a ser perfecto como nuestro Padre Celestial. Y la forma en que podemos llegar allí es hacer lo que Él dijo en el Sermón de la Monte. Es un paso que uno lleva cada día, no es algo que pasa de un día a otro, sino que es un paso que nosotros tenemos que hacer diario como cristianos así. Y la promesa que Jesús nos da es que podemos llegar a tener esa perfección que nuestro Padre Celestial tiene. Así es. Y también podemos ver al ejemplo de una manzana. Cuando la manzana empieza a crecer, esa primera etapa está completa y perfecta, pero después tiene más crecer que hacer. Se pone verde, está perfecta esa etapa, pero después se tiene que madurar y cuando se madura está perfecta esa etapa. También en nuestras vidas, no podemos decir a un punto en nuestras vidas que estamos perfectamente completos, pero Claro. a este paso Dios nos perfecta por su amor y el próximo paso también. Exactamente. Y lo hermoso es de que nosotros podemos llegar a este paso porque Dios nos puede ayudar a eso y el contexto nos deja ver de que podemos llegar a la perfección del amor de Jesucristo. Y tú, querido amigo que nos estás viendo o escuchando en este día, tal vez es tu primera vez escuchando este sermón del monte y es nuestro deseo de que tu corazón pueda ser transformado a la imagen de Jesucristo, que tú también puedes llegar a tener esa relación con Él y estar listo para estar en su reino. Que Dios te bendiga al seguir estudiando esta sagrada escritura y así que hasta la próxima semana sigamos estudiando juntos. Hasta la próxima.